hay 6 millones de niños pobres y 7 de cada 10 niños son pobres. Las ventas minoristas cayeron 16%. Se perdieron 700.000 puestos de trabajo. Cerraron 10.000 pymes. Es la peor caída del ingreso en 20 años. El 55% de la población es pobre. El 134% de inflación en el gobierno de Milei. La industria se desplomó en julio. Bueno, no creo que la gente que haya votado a este gobierno libertario haya votado estos resultados. Así que o el gobierno cambia o debería irse, porque nos están fundiendo a todos. Como dije yo el otro día, ni los jubilados tienen una buena jubilación para comprar los medicamentos, ni remedios, ni comida, ni pueden pagar los alquileres. O sea, mucha gente que está en la calle. Estuve en Buenos Aires y me impresionó ver gente que de repente la semana pasada podría estar viviendo en una casa, no pueden renovar el alquiler, así que un desastre. Bueno, eso sobre todo, la verdad que me da mucha tristeza, algo tendremos que hacer. Bueno, vamos a escuchar a Alicia Villegas desde el otro lado del charco, que nos trae información y estuvo media perdida estos días, así que vamos a ver con qué vuelve y qué nos cuenta. Sabemos lo que queremos, vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo. Y buscaré. Hola amigos y amigas de Me Asomo, aquí Alicia Villegas, desde la Comunidad Valenciana. Salto, salto alto y largo. Épocas de Olimpiadas, salto bien alto y bien largo el charco para llegar a Argentina querida, querida, extrañada, mi Córdoba amada y Capilla del Monte. Esta oyencia tan amorosa que supieron conseguir, amigos, Diego, Daniel, ¿cómo les va, chicos? Un abrazo grande. Dani, un feliz cumpleaños. Bueno, que agosto. Has nacido en el mes de la Pacha. Qué bien, Dani. Muy bien lo tuyo. Hermoso. Que la Pachamama te abrace este mes. Bueno, mis queridos, aquí pasando bastante calor. Ya hemos sorteado 2 olas de calor que llegaron tarde este año, porque hemos tenido un julio que estuvo regular, a ver, un junio que fue suave, un julio que empezó más o menos, y después vinieron 2 olas de calor muy grandes. Termómetros así que han llegado. Yo acá cerca de mi casa, hace una semanita más o menos, volviendo de trabajar, el termómetro del auto me marcaba 45, que es muy alto, muy alto. Entonces, bueno, acá estamos sobrellevando. Han bajado un poquito las temperaturas en el resto de la península, pero en la zona acá costera, península, y perdón, costa, Comunidad Valenciana, Baleares, todo lo que son las Islas Baleares al frente nuestro, Ibiza, Formentera, todo eso, siguen con muchísimo calor. Hemos tenido también días de mucha calima, ese polvo que viene del Sahara, y bueno, lo cual también genera mucha alergia, problemas visuales. Hay un pequeño rebrote también de COVID, surgió ahora en el verano varios casos. Bueno, se lo trata diferente ahora, ¿no? Casi que no hacen el test, sino que interpretan si la persona se lo ha hecho en su casa y llega con el síntoma, le dicen que se quede en la casa, pero ya no hay ni licencias ni nada que concedan los trabajos a quienes se contagian de COVID. ¿Qué más les puedo contar, amigos? Siguen los ambientes caldeados con lo que lo rodea al presidente Pedro Sánchez. Vieron que surgieron unos casos de acusaciones de corrupción que vienen por parte de su esposa. Se buscó, no se encontró nada y soltaron el caso y lo volvieron a abrir. Lo han vuelto a abrir, lo han llamado a declarar a él también. Él podía gozar con el derecho de no declarar, pero no quiso usar ese derecho y también se presentó a declarar. Estamos una vez más ante el trabajo del Poder Judicial. Una vez más, porque esto le está dando pie que al partido opositor, que es el Partido Popular de centro-derecha, ellos han desatado en los últimos 20 años, me atrevo a decir, los mayores casos de corrupción que pudo haber tenido este país, y ellos son hoy los que señalan algo que ni se sabe ni hay pruebas. Es una casa de brujas, evidentemente. Las maneras de este juego se parecen muchísimo. Y es demonizar, es ponerlo en la prensa, que la gente vea el titular y enseguida diga nuestro presidente y su esposa son corruptos. Y bueno, no se encuentra nada. Han revisado y están tocando todos los alrededores de Pedro Sánchez. Han tocado a su hermano, han hablado ya de sus padres, de su esposa. Es como rodearlo. Casi que renuncia, pero bueno, en un diálogo familiar interno y del partido se logró que no renunciara a su cargo. Aquí está, pero duro, ¿eh? Duro, duro. La derecha es la herramienta que viene usando, la manera. Bueno, mis queridos, no quería dejar de saludarlos. Hacía tiempo que no me comunicaba. ¿Qué más les puedo contar? Noticia de esta semana. Acá en la Comunidad Valenciana hay playas muy, muy populares, muy comunes, y playas bastante más exclusivas. Una es la playa de Moraira. Es en Alicante, sería bajando un poquito de donde estoy yo, por la costa. Y Moraira es una de barrios caros, de restaurantes caros, para parar también es caro, la hotelería y todo. Bueno, y en una tarde apacible de estas playas caras, que la gente estaría tumbada en sus reposeras tomando sus gin tonics, vieron aparecer de golpe una barca pequeña inflable, y que muchos se sentaron, otros se pararon, otros corrieron hasta la orilla, y era ni más ni menos que una patera que andaba a la deriva y logró encontrar playa justamente ahí. Venían 12 personas, niñas, niños, había una embarazada de 7 meses. Bueno, el gesto de la gente fue interesante porque todos corrieron a la playa, ayudaron a salir, verlos rápido en qué estado estaban, acudieron con agua. Después llegan las autoridades, por supuesto, que es lo que hay que hacer, porque hace falta que aparezca la Cruz Roja. Son estos equipamientos que ya están formados para tratar esto, ¿no? La llegada de estos navíos con gente. Estos venían de Marruecos. Se lanzan al mar, una vez más se los cuento, se lanzan al mar sin saber cuál puede ser su destino. Pagan con todo lo que tienen, porque realmente les cobran muchísimo para traerlos en lancha. Y los suben a navíos en los que si entran 50, suben 200. Y bueno, y por eso también se hunden, agarran tormentas, etc. Y los que pueden llegan. Llegan a un destino totalmente incierto. A una realidad en este momento en la Comunidad Europea súper sensible. No se terminan de poner de acuerdo nunca qué van a hacer con la cantidad de migrantes. Y es una discusión, por supuesto, la derecha. Esta semana, no sé si vieron en televisión ese grupo de extrema derecha en Inglaterra que se fueron a un centro de acogida, donde, claro, está gente adentro viviendo, gente que ha aparecido así, en pateras, gente que está irregular. Y llegaron a quemar todo, a provocar hasta la policía. Ese es el gesto. Eso ha generado toda esta ola de odio, porque no es otra cosa que la ola de odio. A nadie le quitan nada, esa gente no te quita lo que ya tenés, pero no lo entienden así. Bueno, queridos, les mando un fuerte abrazo. Estoy mirando el cielo, acá pasa un avión de estos amarillos que controlan 6 incendios. En la autopista están los carteles prendidos todo el tiempo de riesgo extremo de incendio. Entonces hay mucho control, porque ha habido focos de incendio estos días. Pero esperemos ser cautos, cuidadosos, atentos y respetuosos. ¡Viva la Pacha! Los abrazo y nos vemos prontito. ¡Adiós! ¡Hasta pronto! Agradecemos a nuestros auspiciantes que en estos momentos tan difíciles de la vida

Si estás buscando como loco los mejores pollos de campo o cerdo fresco, no dudes más. Locos por el Pollo es tu lugar. Exquisitas brochet, tiernas milanesas, sorprendentes hamburguesas de pollo con morrón, pollo con verdeo y pollo con albahaca. Y muchísimas cosas más. Locos por el Pollo, atendido por su dueño. Garantía en sabor, calidad y frescura. En Pueyrredón 574. A media cuadra del Banco Nación. Pedidos al 11 65 88 33 23. Locos por el Pollo, acércate. ¡Oh yeah! Alfajores Achalay. Desde 1945, una larga tradición. Cuatro generaciones custodian su calidad y su historia. Alfajores, chocolatería y ahora línea natural. Achalay Alfajores, de Argentina los mejores. Diagonal Buenos Aires, 153, en la techada Capilla del Monte. Pedidos al 03548-488-136. Alfajores Achalay, mejores no hay. Descubrí el complejo Ético El Zapato, donde fusionamos tradición y progreso. El clásico de Capilla cobra vida gracias al esfuerzo conjunto de jóvenes y adultos de la Fundación UPIS, promoviendo la verdadera inclusión. Te esperamos de 8 a 20 con servicios de kiosco, parador, alfombra mágica, estacionamiento, astroturismo y mucho más. Experimenta la magia del complejo Ético El Zapato. Un lugar familiar para todos. Seguinos en Instagram, @ Complejo Ético El Zapato, y sé parte de esta experiencia única. Soy Fernando Contento de Orange y los Pájaros Clonados. Vos sabés que mañana voy a estar tocando de nuevo. Digo de nuevo porque los viernes es un hermoso día para escuchar buena música. Voy a estar en Parada Manantiales, espacio cultural taller en La Cumbre. No te lo pierdas, a las 20 horas en Parada Manantiales. Orange y los Pájaros Clonados. Voy a estar cantando canciones de Charly García bajo el manto de una nueva música, una de ciencia ficción. Te espero, no faltes. Soy Fernando Contento. Orange y los Pájaros Clonados. Viernes 9 de agosto, 20 horas en Parada Manantiales, La Cumbre. Bueno, así que vamos agendando mañana 9 a las 20 horas en Parada Manantiales, en La Cumbre, Fernando Contento, Orange y los Pájaros Clonados. Y también para ir agendando, Solo Comedia, el 16 y 17 de agosto a las 21 horas en Viva Falucho, Falucho 153, Capilla del Monte, José Ubeira Ponce, entrada a La Gorra Consciente. Hace rato que no lo vimos a José en los escenarios, así que es un buen momento para volverlo a ver. Bueno, vamos a seguir un poco con la música, nuestra música. Vamos a escuchar ahora a Georgina Hassan, Espiral, y Tamara Castro, Resplandor. Camino en espiral.

Una canción, por favor. Aquí, en una radio muchas voces, 98.1. Te espero. Frecuencia Reggae. Un hermoso viaje hacia las raíces de esta música. Todos los martes de 17 a 19 horas por la 98.1 FM. Una radio, muchas voces. Me asomo. Con Diego Ugalde y Daniel Salvatore. Radio como en la radio. Con la música de ayer, de hoy y de siempre. Entrevistas de interés general y reflexiones de nuestros destacados columnistas. Me asomo por una radio muchas voces. En la 98.1, martes y jueves, 19 horas. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía. El sonido tiene aire y la música tierra. Esto es una locura. Víctor Pintos y Valentín Ventre te invitan cada semana a la Tierra de Músicos. Miércoles, 18 horas, por la 98.1. Una radio, muchas voces. Y seguimos con nuestra música, el plan de la mariposa, truco y la publi de la radio. Y después volvemos con mucho más Me Asomo. Un caprichito de un amante de Yarará. Ando partido por mil partes y el arte es lo único que tengo para darte en mi sábana. Me duele el mundo y este sol tan brillante contrasta con mi lluvia kamikaze que acabará. Me explota el corazón el martes, pero antes tengo este fin de para derramarte mi truco del fin. Un gustito para tu diamante, mi truco del fin. Antes que me vaya por otra parte, mi truco del fin. Chivo este poema de profundo dolor y sal. Vendetta de una caravana carnavaleada, enamorada de aquel mantra de no acabar. Luz, bus, bus, una salida para este dolor sin vida. Corre al lado en mi guarida, doy luz, bus, bus. Un viajecito, dale, ponete bonito. Vamos a derramar el truco del fin. Un gustito para tu diamante, mi truco del fin. Antes que me vaya pa' otra parte, mi truco del fin. Regalito para tu parlante, mi truco del fin. Ya sé, todo bien, ya sé. No me jodas. Ya sé Comienza nuestro espacio publicitario. Por favor, quédate escuchándolo y elegí a quienes eligen apoyarnos. En San Esteban, BTI, Mecánica de Motos. Taller mecánico y de electricidad de la vieja escuela. Servicio de carburación, transmisión, suspensión. Somos especialistas en electricidad y en todo tipo de motos. Presupuestamos sin cargo. WhatsApp al 3548-615156. El Face, BTI Mecánica de Motos. Y el Instagram, BTI-Mecánica de Motos. Estamos en Leopoldo Lugones, entre Avenida Grierson y Sarmiento. Barrio El Cruce, San Esteban. BTI Mecánica de Motos. BG Distribuciones, ventas mayoristas y minoristas. Tenemos precios exclusivos para comercios, hotelería y gastronomía. Pedinos lista de precios al 351-6372-999. 351-6372-999. O acercate a nuestro local en Ruta 38 y Salta, frente a Estación Uritorco. Fiambres, quesos, lácteos, pastas frescas, panes lactales, insumos para gastronomía, todo para los desayunos. BG Distribuciones, ventas mayoristas y minoristas. Espacio Viaraba, música, talleres, poesía, niñeces. Los sueños de la comunidad tienen lugar en Espacio Viaraba. Una sala, mucha cultura. Fin de espacio publicitario. Estamos de vuelta. Nos seguimos asomando por la 98.1. Una radio, muchas voces. Y este domingo 11 de agosto se realiza la Feria de San Esteban, que es a la feria donde nosotros vamos siempre. Este domingo 11 de agosto, a partir de las 13 horas, en la canchita Balneario, estarán Carlos Alegre, Folclore, el Circo El Jarillal, espectáculo para toda la familia, Agosto y Quetzalí, folclore, rock, balada y folk. Y aparte se pueden comer cosas riquísimas, hay artesanías y cosas muy muy interesantes. Tiene buenísima onda la feria, así que este domingo 11 de agosto a partir de las 13 horas en San Esteban. Nos vemos allá. Bueno, hoy es jueves de poesía y la tenemos a Betty. A ver, ¿qué nos dice Daniel Betty? Tiene mucho para compartir. Vamos a escucharla. Buenas noches, Diego. Buenas noches, Dani. Buenas noches. Hoy voy a cambiar. A ver qué te parece, Diego. Buenas noches a toda la oyentada de Me Asomo. Buenas noches, amigos de esta tan querida oyencia de Diego Ugalde y Dani Salvatore. Hoy es jueves de poesía. ¿Nos asomamos? Esta noche en Jueves de Poesía vamos a darnos un gustito hermoso, otra vez. Vamos a escuchar la voz y la poesía de una amiga, de una vecina, de una hermosa poeta, y ella es Cecilia Breyer. La poesía de su autoría se titula La que vive acá. La compartimos. La que vive acá no quiere más querer en vano. Nunca más bajo una puerta abierta hacia una nada consentida y sin sentido. Sin consuelo y sobre el suelo, nada. Nada en un océano sin orillas, hueco, plano. Se oculta hasta de su propia sangre. Sabe que llueve adentro y se deja llevar por la muda deriva de la muerte. De un amor lejano se escapa, llevándolo al imposible olvido. Lejos, lejos, suena la campana del día. Sale, sin cuerpo que la acompañe, a no ser por las verdes algas enredadas en los huesos. Siente el calor de la piel perdida. Ruega por ella y por la bendita gracia de las manos dormidas. Solea la mañana del milagro. Vuelve la sangre quieta. Abre, abierto el centro. Ahora, afuera, llora por su pecho encendido, por sus ojos abiertos, por la vida que llega. La que vive acá, Cecilia Paulina Breyer, 1 de agosto de 2024. También vamos a compartir la poesía de César Calvo, que se titula Venid a ver el cuarto del poeta. Desde la calle hasta mi corazón hay 50 peldaños de pobreza. Subidlos. A la izquierda. Si encontráis a mi madre en el camino, cosiendo su ternura a mi tristeza, preguntadle por el amado cuarto del poeta. Si encontráis a Belina contemplando morir la primavera, preguntadle por mi alma y también por el cuarto del poeta. Si encontráis llorando a la alegría, océanos y océanos de arena, preguntadle por todos y llegaréis al cuarto del poeta. Una silla, una lámpara, un tintero de sangre, otro de ausencia, las arañas tejiendo sordos ruidos empolvados de lágrimas ajenas, y un papel donde el tiempo reclina tenazmente la cabeza. Venid a ver el cuarto del poeta. Salid a ver el cuarto del poeta. Desde mi corazón hasta los otros hay 50 peldaños de paciencia. Voladlos, compañeros. Si no me halláis, entonces preguntadme dónde estoy encendiendo las hogueras. César Calvo. Decía Jorge Luis Borges que un libro se lee para la memoria, y en De Libros y Autores, esta columna semanal en el programa Me Asomo, nos acercaremos a ellos, los libros, los autores, para que la memoria permanezca viva. Hola, soy Martín Bermúdez. Si querés escuchar todos mis podcasts, todas las botellas que hay flotando en el mar hasta este momento, tenés que entrar en Spotify, que es una aplicación gratuita, y en Spotify buscar Una Botella en el Mar por Martín Bermúdez. Ahí vas a encontrar todas mis botellas. Podés seguirme en Spotify y estar notificado cada vez que hago una publicación. Es una aplicación sencilla de bajar y absolutamente gratuita. Muchas gracias. Hola, hola, no me escucho. Hola, hola, ahora sí, Daniel. Bueno, ahora sí me escucho. Voy a leer una gacetilla de Una. De Una es una asociación que vela por el ambiente, que cuida el ambiente. Es de aquí de Capilla del Monte y es la única asociación que existe en este sentido. Vamos a leer una información. El segundo semestre del año nos encuentra con una nueva comisión directiva en la asociación de Una. Te fuimos contando qué es de Una y cuál es nuestra misión. Como su nombre lo indica, es hacer nuestro aporte que el desarrollo humano resulte armónico con la naturaleza. ¿Cómo lograr esto entre todos? Primero tomando conciencia sobre el lugar donde vivimos, cómo es nuestro ambiente, conociendo sus características y sobre todo sus fragilidades. Solo así podremos cuidarlo. Sobre este tema seguiremos conversando en sucesivas entregas. De Una tiene las puertas abiertas para quienes tengan interés de sumarse o también acercar consultas, propuestas o simplemente para conocernos. Puedes enviar un WhatsApp para conversar con nosotros al contacto de este programa Me Asomo o bien a Emilce 3548 50 31 84. Te esperamos. Ojalá que la gente se acerque con muchas ganas de trabajar, porque este es un lugar donde mucho no se respeta a la naturaleza. Hay una gran cantidad de basura, hay una gran cantidad de desastres que, bueno, entre todos podríamos hacerlo notar y que el municipio se encargue de lo que tiene que hacer. Y vamos a ver otra cosa. Acá dice la gente de Una: fuimos a dar una vuelta al basural y miren con qué nos encontramos. La verdad que las pilas de poda son enormes, los residuos de todo tipo mezclados en la montaña de bolsas, inclusive bolsas de hojas, poda y orgánicos. También vimos residuos clasificados que se ve que vecinos separaron y los recolectores los tiraron junto al resto. O sea, ¿dónde está la gestión del plan Hirsu? Eso lo decíamos nosotros el otro día, que uno se pasa semanas separando, limpiando, secando, embolsando y después vienen los colectores de basura y lo tiran con la basura normal. Es un trabajo al pedo. Hay un área grande que fue quemada y quedaron un montón de vidrios que podrían ser retirados y entregados para reciclaje, pero la municipalidad se niega. Entonces, ¿qué sucede con la economía circular que tanto promueve el señor intendente? El manejo es muy decadente, junto con una desorganización tremenda. No dejemos pasar esto. Ayúdanos difundiendo y compartiendo esta publicación. Bueno, para eso sirve de Una, para denunciar y para trabajar y para aportar. Bueno, espero que mucha gente se comprometa y venga a trabajar con nosotros. Vamos con dos canciones. Eladia Blázquez, Prohibido Prohibir. Ignacio Bevacqua, Eco. Y volvemos. No se puede prohibir, ni se puede negar el derecho a vivir, la razón de soñar. No se puede prohibir el creer, ni el crear, ni la tierra excluir, ni la luna ocultar. No se puede prohibir ni una pizca de amor, ni se puede eludir que retoñe la flor. Ni del alma el vibrar, ni del pulso el latir, ni la vida en su andar. No se puede prohibir. No se puede prohibir la elección de pensar, ni se puede impedir la tormenta en el mar. No se puede prohibir que en un vuelo interior un gorrión al partir busque un cielo mejor. No se puede prohibir el impulso vital, ni la gota de miel, ni el granito de sal, ni las ganas sin par, ni el deseo sin fin,

súper decepcionados por los gobiernos nacionales, provinciales, municipales, y ya hemos probado de todo, porque ahora ya no se sabe, porque el peronismo vota una cosa, apoya a Milei, el gobierno de Macri fue un desastre, el gobierno de Alberto Fernández es un desastre, este gobierno es el peor que hemos visto, donde todo se vende, donde hay una corrupción total, donde la gente se muere de hambre. Por eso aparece una nueva opción, así que vamos a darle crédito. El Movimiento Verde Cordobés busca expresar en la política institucional las vocales plurales que recorren nuestra provincia y los derechos de la naturaleza. En Punilla y la Sierra somos muchas las personas que pensamos, hacemos y sentimos la política como un instrumento para el buen camino con planificación del territorio y construcción de comunidad. Este viernes 9, o sea mañana, de 10 a 13 horas, te invitamos a conocer de qué se trata el Movimiento Verde Cordobés, por qué lo estamos haciendo partido político y afiliarte a este proyecto para que en toda la provincia estas expresiones se transformen en buenas gobernanzas. Este viernes de 10 a 13 horas en el espacio Viaraba, Irigoyen 136, Capilla del Monte. Llevar DNI para completar las fichas. Gracias por sumarte. Bueno, y hagamos fuerza para cambiar la dirección de acá, porque acá no se respeta la naturaleza, no se respeta a los habitantes. Esto es un viva la pepa. Intentemos por lo menos salir de las grandes grupos políticos que en el fondo se aglutinan, se agrupan y hacen un negocio que siempre es el mismo, o sea, dejan al pueblo sin derechos. Entonces vamos con el Movimiento Verde Cordobés para afiliarse y para escuchar las proposiciones. Este viernes 9, de 10 a 13 horas, invitamos a conocer de qué se trata el Movimiento Verde Cordobés, por lo que estamos haciendo partido político, y afiliarte a este proyecto. Del viernes que viene, o sea, mañana, de 10 de la mañana a 13 horas, en el espacio Viaraba, Irigoyen 136, Capilla del Monte, trae el DNI para completar las fichas, sumate y empezá a trabajar por vos, por el otro, y seamos solidarios. Bueno, vamos con dos canciones. Silvina Garré, Cuerpos Abiertos y Divididos. ¿Qué ves? Dios, nuestra casa, nuestra linda casa.

chapita por run en Palomar. Cruzando la vía pa' poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira. Queremos una Argentina donde los pibes puedan crecer sanos y desarrollarse, puedan estudiar y ser protagonistas de un futuro próspero. Lamentablemente, hoy la realidad es otra y necesitamos de tu solidaridad. La falta de alimentos en la red de comedores y merenderos comunitarios es un problema grave que lleva meses. Nuestros espacios no dan abasto para cubrir la demanda y nos la ingeniamos para cocinar cada vez más con menos recursos. Por eso estamos pidiendo donaciones. Ningún pibe con hambre es una campaña solidaria para poder abastecer de alimentos a espacios comunitarios de todo el país donde trabajamos en el desarrollo integral de los niños, las niñas y sus familias en los barrios populares. Para colaborar ingresa a www.infanciasmte.ar. Toda ayuda es valiosa cuando se trata de posibilitar un futuro más digno para nuestro pueblo. Todos juntos podemos construir una sociedad más sana, más justa, más igualitaria, con perspectiva de futuro. Contamos con vos. Y ayer, 7 de agosto, San Cayetano, santo del trabajo y el pan, fue canonizado en 1671 después que la comisión encargada terminara de examinar rigurosamente los numerosos milagros. Falleció en Nápoles a los 77 años el domingo 7 de agosto de 1547. Y vimos, los que vimos por televisión, toda esa gente desesperanzada, con mucha fe, que iban a pedir por trabajo, por un sueldo digno, por salud. Mucha gente, no quiero decir desahuciada, pero la verdad que daba muchísima, muchísima lástima y tristeza ver lo que estaba ocurriendo. La cantidad de gente, cuadras y cuadras de fieles yendo a pedir por trabajo. Y mucha gente muy enojada con este gobierno que los ha dejado en la calle, literalmente. Gente. Lo que veo que la situación de la gente de no reaccionar más allá de lo que como consecuencia de lo que está pasando es porque está se siente defraudada de todas las esta política partidista que aparecen prometiendo y después se terminan currando o se terminan aliando, y la gente está como cansada de eso y que se encuentra como que no tiene, a mí me pasa, que uno se encuentra que no tiene los recursos necesarios o que las mismas instituciones no te dan las herramientas necesarias para decir, bueno, esta persona que está administrando mal las cosas, la saco de las pestañas y buscamos que haya otra persona. O están tan entramada la política partidaria que se colocan en los lugares de poder simplemente para autobeneficiarse o para beneficiar a sus amigos. Y el ciudadano se encuentra ante la imposibilidad de modificar eso. Si te manifestás, vienen y te reprimen, te bañan con agua, te meten preso, como supo pasar cuando estuvo el tema de la de esta lamentable ley que se votó, que por un lado primero se opusieron y después todos con un muy buen sueldo, o sea, agacharon la cabeza y le dijeron sí a lo que al núcleo de esa ley que nos va a traer tantos problemas, o que nos está trayendo ya, más el decreto que se hizo en diciembre y que nos ha afectado tanto y que ha generado que mucha gente se quede en la calle, mucha gente tenga que dejar de alquilar porque no le da el cuero. Y te encontrás con esos políticos que desde los medios te dicen, no, la verdad que los alquileres están bárbaros, están actualizados, qué sé yo, pero la gente está necesitada de una vivienda, de comida, de una salud que les permita a ellos seguir adelante, un trabajo digno. Así que yo realmente me encuentro como decepcionado de los políticos. Y aquellas personas que la están pasando mucho peor que uno, encuentran en esa expresión de fe el único recurso como consuelo y como esperanza, porque no van a los políticos, van a estos lugares de fe donde dicen, bueno, me va a salvar San Cayetano, me va a ayudar San Cayetano. Es muy triste, realmente es triste, sí. San Cayetano no se sabe si te va a salvar, pero lo que sí te va a salvar es cuando vayas al cuarto oscuro, saber a quién tenés que votar y no estas mangas de mamarrachos. Yo estaba leyendo acá del muro de Oscar Pastore, quiero que escuchen porque me llamó la atención. Y dice, el cineasta César González apuntó contra Manuel Adorni por sus críticas al Inca y lo calificó de bruto, alérgico a la profundidad artística. Cara de tabla, la historia te recordará como un efímero gas que la sociedad expulsó de su ano en un arrebato de emoción violenta. Muy bien, dice, vale repetirlo, Adorni, un efímero gas que la sociedad expulsó de su ano en un arrebato de emoción violenta. Porque aparte este tipo te toma el pelo y dice cualquier pavada y está ganando fortunas cuando la gente está cagando de hambre. La verdad que es un insulto a la inteligencia de los argentinos y a todos los argentinos. Es un mamarracho lo que está ocurriendo en este gobierno. Yo espero que a alguien se le ocurra, alguien que tenga poder, alguien que no esté comprado, alguien que no sea corrupto, vea lo que está haciendo este tipo de violencia verbal, y me parece que deformación no tiene absolutamente nada, nos está llevando a todos a la ruina, nos está fundiendo. Bueno, y otra cosa más quería leer acá, a ver, ¿dónde estaba? Tercer día de paro de los aceiteros, estiman que la protesta genera una pérdida de $1,000,000 diario. El club de amigos de los represores de un cura, un ex juez y las maniobras para lograr que vuelvan a sus casas, Lourdes Arrieta abrió la compuerta hacia quienes conspiran contra los juicios. Indultos, el primer intento Menem derogados en el Congreso y la Corte en 2005. Segundo intento Macri. Tercer intento, Milei. Ya fueron juzgados por crímenes de lesa humanidad y están bien donde están, en la cárcel, por genocidas, por asesinos, por basuras. A ver qué dice acá. En medio del escándalo por la visita a Astiz, el Papa respaldó a los organismos de derechos humanos. No aflojen, conserven la memoria. La memoria, verdad y justicia. Si llegamos a perder esas tres palabras y yo agregó cultura, este país no va a existir más. Bueno, vamos con las dos últimas canciones. Leo García, Nadie Salva, Sandra Mianovic, Somos Como Somos, y las reflexiones y cuentos de Alfredo Bracaccini. Y volvemos ya para despedirnos y entregar a horario todo junto. Ahí vamos entonces. Dentro de la casa, por donde ha entrado viento, es el rumor que enloquece. Solo

a veces mal, lo reconozco. Pero ahora no. ¿Será que me serene bastante? ¿Qué sé yo? ¿O que hay una ventana en el nuevo pabellón donde me tienen internado? Te acompañan hasta Ezeiza, arrastrando los bagallos. ¿A dónde vas? Permuto cara de orto por un poco de alegría, una tarde con angustias por un helado de frutilla. Quisiera cambiar una heladera vacía por un poco de esperanza y una garrafa de 10 kilos por lo que tengas en el bolsillo. Querría permutar esto que pasa por alguna utopía y una pizza recalentada para poder repartirla. A ver si nos damos cuenta que a llorar se va a la iglesia, porque a lo otro que nos pasa solamente se le da pelea. Llegamos casi al final. Los despedimos de todos ustedes en esta semana. Que tengan buen fin de semana. No se olviden las recomendaciones el viernes mañana para apoyar al movimiento Verde Cordobés. Venir a firmar aquí a Hipólito Yrigoyen 136 de 10 a 13 horas. En la cumbre está el señor Fernando Contento con sus canciones de Charlie García y Imagan en Valpiza a las 21:30 de mañana, una rica pizza y van a escuchar reggae, un placer. Nosotros nos vamos yendo, los dejamos con la canción de Sandra Mianovich, Somos Como Somos, y entregamos en horario a las 9 horas, se quedan acá en el dial por internet hoy a escuchar a Sergio Cuello. Buenas poetas, noches. Músicos y locos. Diego, buenas noches. Buenas noches a todos y a todas. Miremos este espejo bruñido y reluciente, sin el engrupe falso de una mentira más, y vamos a encontrarnos con toda nuestra gente, mirándonos de frente, sin ropa y sin disfraz, con toda nuestra carga pesada de problemas. Hagamos un teorema de nuestra realidad. Juguemos todo el vento, la torre y el alfil en este escrachamiento de frente y de perfil. Como somos sensibleros, bonachones, compradores de buzones por creer en el amor. Como somos con tendencia al melodrama y a enredarnos en la trama por vivir en la ficción. Tal como somos, como un niño acobardado con el andador gastado por temor a echarse a andar. Chantas y en el fondo solidarios, más al fondo muy otarios y muy piola más acá. Vamos, aprendamos pronto el tomo de asumirnos como somos. Somos nunca más. Nos gusta hacer las leyes, después crear la trampa, tirando por la rampa las tangas a rendir, gritar a voz en cuello y protestar bajito, prefabricando mitos para poder vivir. Nos gusta sobre todo comer a dos carrillos, rociando con tintillo la cruel preocupación, y así mancomunados hacemos con unción el culto más sagrado a la manducación. Como somos sensibleros, bonachones, compradores de buzones por creer en el amor. Como somos con tendencia al melodrama